siempre. Siempre. Is that too much? Gimme just a little smile. We got a message for you. Jungle. Sunshine, sunshine reggae. Marca Layback con Sunshine Reggae, la número uno de los clásicos, la FM 106.9, que abre este tercer bloque con esta canción de este supergrupo ochentero que hace parte del Domingo Clásico y de esta dinámica que tenemos todos los domingos de 8 de la mañana a 12 del mediodía con la FM en movimiento. Mañana tendremos en Baladas Americanas una programación increíble después de las 8 de la noche para cerrar esta cantidad de emociones y de éxitos que son parte de nuestro ADN. Soy Drixer, la dirección y programación es del Clásico Herrera. Bienvenidos, bienvenidos, bienvenidos. Aquí está Company B con Perfect Lover. Ya viene, para que estén atentos, The Weeknd. Viene también Rose Eddie Pop Sinclair en la FM, la número uno de los clásicos.

En la número uno de los clásicos le damos paso a nuestros oyentes, que son la razón de ser de la FM 106.9. Estamos potenciados en esta mañana del domingo clásico para acompañarlos y decirles: aquí estamos presentes y aquí los acompañamos en esta situación compleja e histórica que estamos viviendo con el COVID-19. Todos en familia, todos unidos cumpliendo con las diferentes restricciones, todos unidos adelante, evitando que el coronavirus llegue a nuestras casas y, por supuesto, cumpliendo con cada uno de los protocolos establecidos para que no nos enfermemos de esta enfermedad. Y si eso llega a pasar, muchachos, adelante, hay que salir de esto y de la mejor manera. Saludamos a Caterine en nuestra cuenta oficial de Facebook. También está Alejo London, que nos habla a través de Instagram. Holguín Claudia también nos ha escrito por ahí, nos dice: hey, qué buena energía las de este domingo clásico. Estoy preparándome para hacer una muy buena tanda de ejercicios y en la tarde relajarme con mi familia. También está Ojo 2575, dice: hey, qué retroenergía la que tienen ustedes en esta mañana del domingo clásico. Y Castiblanco Diana 69 dice: hey, ustedes son la mejor emisora del mundo, gracias por existir, la FM 106.9, la número uno de los clásicos. Antes teníamos a Bob Sinclair con Love Generation, ahora viene Sabrina con Voice en la número uno de los clásicos. En Ave Villas queremos seguir a tu lado, porque estamos seguros que juntos podemos. Ave Villas presenta Boys, Boys, Boys. Boys, boys, boys, AVE Villas, como pensionado, eres nuestra prioridad. Por tu bienestar, evita el desplazamiento a nuestras oficinas. Para retirar, te recomendamos. Si tienes tarjeta débito, retira en los cajeros electrónicos de la red Aval o paga las compras con tu tarjeta. Si aún retiras de tu cuenta de pensión con libreta, puedes autorizar a una persona de confianza para que retire por ti. En AVE Villas seguimos a tu lado, porque juntos podemos. Conoce más en avevillas.com.co. Somos Banco AVE Villas. Somos Grupo Aval. Vigilado Superintendencia Financiera de Colombia. Mueve tu domingo. Mueve tu cuerpo. En tu radio movemos tu música. Con la FM en movimiento. Dedicated to all sexy ladies. Sexy. Yeah man, cock it up now, buff it up now, cock it up now, buff it up yo. Sean Paul, brown at 21, let me know one time. Shug it. A dirty, eh? Hey sexy lady. Body's calling, a ballin', got me a crawling up this a wallin'. My size ain't small, it's a tallin'. Got them glimpse, girl, your clothes will be falling. Her neighbors calling, a ballin'. All this noise is so damn appalling. They must believe we are brawling. Headboard bang till early this a morning. Hey, sexy lady. I said to when I tell a lie, I and I really want to forget an eagle eye. Like the first time I light up, forget me eye. Give me the blight. Girl, you know you got to comply, don't. Give me the fight, just give me the try. Now about that shy, come and I'll send us some fight. One thing me have to tell you is the reason why Shonda fight. Give her the love, become a well super fly. Girl, check me, cause you don't know, so you erect me. And my wife give you this, I love you directly. You make me get in the vibe to your sexy. I you know your body perfectly. Shape and designer, girl, can you angle the grinder? Tough things you're putting on my mind, car girl, you know you're fine. Shaggy and Sean Paul are blind, so we have to sing it one time. Sing it out. Hey, sexy lady, cause you know you got it, baby. I like your flow. Buffalos. Your body's banging. Extra sexy. I love the all my ladies, you know, with the buff bottom. Only you listen up. Young girl. Sexy lady, you be fly, drive me crazy, grooving on, and on, and on. What up? Hey, sexy lady, you be fly, drive me crazy, grooving on, and on, and on. Watch out. Now you're extra sexy like oh, and you make me wanna say hi. When you shake it on low, and you're wicked to rot in my life. Girl, I like the way how you flow. Every time you're passing me by, y'all you wiggly, jiggly and cool, and you're wicked to rot in my high. Hey, sexy lady, I like your flow. Give it a move, girl. Your body's banging. Shake it. Out of control. Yeah, yeah. Y'all let me the cocoa pull up back of shapes. Y'all let me the shape like my mother love shade. Hold up. Sexy. FM, siempre. En la FM Medellín, movemos tu domingo. Con la FM en movimiento, 106.9.

Esta es la emisora que mueve los domingos por vos. La FM. En movimiento. Siempre. Han sido 60 minutos cargados de éxitos, han sido 60 minutos donde hemos escuchado música por cantidades en la FM con este programa especial que traemos todos los domingos y festivos de 8 de la mañana a 12 del día, la FM en movimiento. La dirección y programación es del Clásico Herrera, no olviden informarse a través de nuestra página en internet www.lafm.com.co, que es el portal donde están todas las noticias, y por supuesto seguir nuestras redes sociales en Facebook la FM Colombia, en Twitter arroba la FM Medellín e Instagram la FM Medellín. En esta hora tuvimos a Blur, Madonna, Shaggy, The Weeknd, veo también por ahí que sonó Company B y una canción de Sabrina Salerno con Boys.